Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio, a otra fiesta que durará 60 minutos con buena parte de lo mejor que tenemos de nuestra amplia discoteca, con aquellos hits de los 80, muchos que están olvidados y otros que hace mucho que no escuchabas. La apertura está acompañada por Mauro, así se llama, y la canción es Bossa Nova Girl, versión maxi, versión gigante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta fiesta. Tenemos el WhatsApp ya habilitado, que es el 11-25-36-48-14. ¿Cuál? 11-25-36-48-14. Estamos en Instagram, en la cuenta Santi en la Radio, también en TikTok y en Facebook. En este programa que llega a ustedes, gracias a la gente de republicahosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. De poco va levantando, de poco va tomando impulso Mauro, con Bossa Nova Girl. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a los 80. escuchamos a Mauro haciendo Bossa Nova Girl, maxi versión acá en Invasores del Espacio, una versión hiper extendida de esta canción que tiene su versión radio edit, pero estamos con ganas de despacharnos con la versión hiper extendida porque nos gusta vivir los 80 con mucha intensidad. ¿Están con ganas de ver pelis de esa década? Me acordaba de la película La Academia de Policía, cuyo nombre real es Police Academy o Academia de Policía, esta serie de películas que tuvo 7 partes, 6 en los 80 y la séptima de mediados de los años 90. También tuvieron 2 adaptaciones televisivas, por un lado La Academia de Policía, la serie, que fue la adaptación animada, y otra después, allá por 1997. La primera parte es La Academia de Policía, parte 1, justamente, que acá se estrenó por Canal 13, película de 1984, que en efecto nos presenta a Proctor, al Capitán Harris, a Mahoney. Estaba muy en boga el humor físico en este tipo de historias. Básicamente son historias de superación con mucho humor. Con la primera fue dirigida por Hugh Wilson. ¿Se acuerdan de el original, de la marcha original? ¿Cómo no va a resonar en la cabeza de muchos si son fans de los 80? Y por supuesto, es imposible que no te venga a la mente la canción original, Paso a Paso, de Police Academy. La recién elegida, digo bien, alcaldesa Mary Sue Beale anuncia reformas en el sistema de admisión de reclutas para la Academia de Policía. Sin muchos requisitos, un grupo de inadaptados intentará ser policías con esto de fondo. ¡Claro que sí! Al poco tiempo salió la segunda parte. Una banda callejera tiene aterrorizado al barrio 13. El capitán Pete Lazard llama a su hermano de la academia, Eric Lazard, para que le mande hombres frescos que ayuden a capturar a la banda, o de lo contrario será destituido. Los agentes de Lazard tendrán que hacer frente al problema de la banda y vérselas con el teniente Mauser, que pretende sabotear la misión y alzarse con el puesto. Me acordaba el otro día de la séptima parte, que transcurre en los 90, donde hacen referencia al jefe de la mafia rusa, Konstantin Konali. También, todas estrenadas en Canal 13. ¿Quién no las vio? ¿Y vos, te acordás de estas películas? 11, 25, 36, 48, 14... La segunda se llama La Primera Misión, la tercera De Vuelta al Entrenamiento, la cuarta Ciudadanos en Patrulla, la quinta Misión Miami Beach, la sexta Ciudad bajo Amenaza y la séptima La Misión en Moscú. Police Academy, conocida como La Academia de Policía. Dicen por acá, Santi, ¿te acordás de cómo era la intro latina de la versión animada? Sí, claro. Que me acuerdo que el doblaje era el mismo que el de Batman, ¿no? ¿Puede ser? Ah, acá está, justamente. ¿Se acuerdan de esto? ¡Ellos son! ¡Vengan a verlos! Lo mismo, pero animado. ¡Aquí llegan! Este Ram, no latino. ¡Su vida arriesgan para triunfar! ¡Y a los ladrones van a atrapar! ¡Dan protección y seguridad! ¡Solo tienes que llamar y pelearán! Para ganar, dice. ¡Pelear para ganar! ¡Y proteger la paz! ¡Nos cuidarán! ¡A ti y a mí! ¡La Academia de Policía! Este solo es buenísimo. Para ganar y proteger la paz, nos cuidarán a ti y a mí. La Academia de Policía. ¡Ay! Se le olvidó el punto de la I. Yo lo arreglaré. La Academia de Policía, la serie. ¡Hurra! Si no me equivoco, el canal Big solía pasarla. Y la verdad que lo pasamos muy, muy bien. Y éramos felices realmente con poco. La Academia de Policía es el recuerdo de esta semana aquí en Invasores del Espacio. Nada, ese humor de un mundo que sí era mucho más inocente. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Con la energía de los éxitos, esta vez le damos paso a Wilson Ferguson. Esto es I'm Singing Again. Estoy cantando nuevamente, versión vocal. Nuestro WhatsApp 11 25 36 48 14. Me dieron ganas de ver las películas de Chevy Chase, Vacaciones de Vuelta. O la de Fletch, Fletch Revive. Y muchas más. Wilson Ferguson, I am singing again. Bajamos para después, en un rato, volver a subir. Escuchamos a Wilson Ferguson haciendo I Am Singing Again, versión vocal. Ahora llega Florence, esto es Trading Love, algo así como intercambiando amor. ¿Y cómo es eso? Lo escuchamos y después me contás qué te parece. Trading Love, Florence en Invasores. We'll be right back. nos canta Arido Florence haciendo Trading Love aquí en Invasores del Espacio, tu mejor selección de canciones de los 80, también de los 90, pero estamos más ochentosos que nunca realmente. Hola Santi, buenas noches, soy Natalia, trabajo en un hospital durante turno noche. Ah, siempre nos escribe esta chica y nos dice gracias por ser la disco de todas las semanas, porque justo tengo turno fin de semana, no puedo salir, aunque más que salir me quedaría viendo televisión, pero cuando pasás estas canciones y animás la noche de todos acá en La Guardia, se hace más llevadero. Oh, muchísimas gracias, Nati. Bueno, te mandamos un abrazo, un beso y un queso, como solemos decir, porque se sabe que este programa se emite en diferentes bandas horarias. En algunos casos al mediodía, en otros a la tarde, y en otros bien entrada la noche. Decíamos, esto es Florence, la canción en tus oídos, Trading Love. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Queremos mandarle un abrazo muy grande a Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este programa, que siempre nos graba artística muy bonita, que después editamos, pero su voz resuena en todos lados. También al amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Cordillera y Radio Causa Iguazi de Perú. A ellos les dedicamos el tema King Kong and the Jungle Girls. It's so funny. Es tan divertido. Claro que sí. Ya venimos. You are my funny. We'll be right back. Estamos escuchando King Kong y The Jungle Girls haciendo It's So Funny, versión extendida aquí en Invasores del Espacio, una hora con lo mejor, pero sí, con lo mejor de los 80. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Ahora llega la música de Patty Ryan con System in Blue. La canción One Summer Night in Moscow, una noche de verano en Moscú. Escuchamos a Patty Ryan con System in Blue. Esto es One Summer Night in Moscow. Ahora pasamos a disfrutar a Luz Turn. Esto es Swiss Boy. Mensajes al 11 25 36 48 14. Hola Sandy, soy Juanjo, vivo en Mar del Plata y soy el gapulero fanático de tu programa y de todo lo que sea de la movida ochentosa. Estoy en la tarea de conseguir todos los vinilos y CDs de Gapul para ampliar mi colección y hacer streaming en vivo. Buenísimo. Cuando lo tengas, pasamos el contacto y te damos difusión, claro que sí. Porque los 80 y los fans de Gapul, así somos. Vemos en el otro prácticamente un hermano. Ya venimos. Time is ticking and the Invasores del Espacio. Música del futuro, ambientada en el pasado. Ahora nos deleita Débora con su tema Danger for Love, antes Loose Turn, Swiss Boy. Sonido de Débora haciendo Danger for Love aquí en Invasores del Espacio. Vivimos los 80 con total intensidad, por supuesto, y seguimos de esta manera. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Esta vez Chris and Gang, esto es Tap Dancing. Marcos, el taxista de Castelar, nos vuelve a escribir para decirnos muchas cosas hermosas. Los escucho cada noche y es un placer manejar mientras que suenan estos hits que busco en las radios y no aparecen. Busco en las emisoras más importantes, bueno, nombra un par de radios que no iremos a chiviar, y estas canciones no aparecen. Así que estén ustedes en el aire me hace muy muy bien y lo agradezco. Son lo que no hay. Mirá con qué generosidad acá cierra el oyente este mensaje de WhatsApp que nos manda. Amigo, gracias. Esto era Christian Gang, la canción Tap Dancing. Invasores del espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y en este vuelo le abrimos la puerta a Digital Ram. La canción es Do It. Simplemente hazlo. We'll be right back. run. Digital run, digital run. Digital Ram haciendo Do It. Pasamos ahora a disfrutar a Jules haciendo I Want To. Yo quiero. Y así suena. Esos sintetizadores inconfundibles de una década que extrañamos y que amamos y que revivimos a lo largo y a lo ancho de esta hora. Jules, I Want To, aquí obviamente en Invasores. Far away from reality. Y ya nos quedan los últimos minutos, pero los vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar realmente muy bien. Los vamos a aprovechar. Ahora escuchamos a Jules haciendo I Want To y pasamos ahora a disfrutar a Gina haciendo Let Me Free. Porque si nos vamos, que sea bailando. Con todo este sonido. Me hace acordar en algún punto al tema Baby Doll. Tiene como un estilo, ¿no? Digo, acá en producción, ¿sí? Acá me confirman que sí. Nada que ver, ¿no? Digo, este artista con... No, ok. Pero suena parecido. Jules, I Want To antes, ahora Gina, Let Me Free. Así, destacado público, nosotros estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio con Gina haciendo Let Me Free. Es un placer haber recibido sus mensajes, sus muestras de afecto, sus saludos en el 11 25 36 4814 y especialmente compartir estas canciones con artistas como Luz Stern, Deborah Cruising Gang, Digital Ram, Jules, Florence, Mauro, Wilson Ferguson. Hoy artistas no conocidos de los 80, por lo menos no masivamente, pero que tienen este sonido tan particular. Como dijo Cerati, nada más queda. Amigas y amigos, mi nombre es Santiago Alonso y como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.